Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en la radio de Valparaíso, en la radio Placeres de Valparaíso, pero también en otras varias radios que nos retransmiten, como la radio Extremo en Reñaca Alto. Les agradecemos a cada una de estas instancias. En el capítulo 907 vamos a estar entrevistando al compañero de Forestal Nativo, organización de Viña del Mar del sector de Forestal, vecinos y vecinas que se articulan desde el 2020 para defender un territorio. Ahí vamos a conversar con uno de sus dirigentes más relevantes. Además, alguna música, como la canción Caminito, hecha ahí por un artista local sobre la belleza ecosistémica que tiene ese territorio. Así que ahí difundiendo el trabajo de Forestal Nativo. También tenemos la difusión del trabajo de Nico Responsable, que nos manda otro capítulo de Oficios en la Ruta. Ya vamos en el capítulo 18. En este capítulo, junto a Eliana Mundaca, con quienes conocerán el kamishibai o teatro de papel, antigua técnica originaria de Japón, utilizada para contar historias por medio de imágenes. Súper interesante lo que está ocurriendo al respecto. Y también muy interesante por lo perjuicioso para el ecosistema, para las personas, para la agricultura, para el turismo, etcétera, tenemos un reporte de MAI, de la organización No a la Mina de Argentina, a propósito de, nos hace un reporte a propósito de la votación a favor de la, en contra, la verdad, de la ley de glaciares, que permite la explotación muy cerca, la explotación minera muy cerca de los glaciares, les da cierta libertad ahí a las regiones. Entonces hay un elemento de lucha importante ahí que plantea el gobierno de Milei, porque tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron esta ley de glaciares, perjuiciosa para el medio ambiente, los ecosistemas, y beneficiosa para las grandes transnacionales, cambiando las legislaciones que existían antes al respecto. Y también vamos a tener algunas cuñas formativas e informativas, como lo que tiene que ver con las radios comerciales que privatizan un bien de uso público, lo que tiene que ver con invitar a salir a parques, a espacios naturales. Acá tenemos al Queulat, un parque ahí en la Patagonia chilena, y también un reporte ahí sobre acciones de educación ambiental que se está trabajando con las escuelas públicas en Panguipulli. Todo eso en este Aire Puro 907, que suena por tus oídos.

Hola, muy bien, Nico. Encantada de estar aquí compartiendo. Muy bien. Irena, cuéntanos, antes de explorar ahí los aprendizajes y el futuro de esta de este oficio, ¿qué es el kamichibai? ¿Qué es eso a lo que tú te dedicas? El kamichibai aparece en mi vida en Valdivia. En esa época yo trabajaba como terapeuta en un centro de salud mental y nos capacitaron a los terapeutas como en esta mediación lectora a través de esta técnica japonesa que se llama kamichibai. Y fue súper interesante, revelador, como una herramienta terapéutica para poder trabajar en ese tiempo con los pacientes. ¿Y de qué se trata la técnica? Se trata de, historias que están puestas en láminas y estas láminas tienen principalmente imágenes que pueden ser dibujos, pueden ser distintas técnicas, puede ser en acuarela, en óleo, en collage, y detrás de cada lámina está el texto de lo que tú estás contando. Entonces lo que va pasando es que estas láminas podrían estar en un butai. ¿Qué es un butai? Es un escenario. Es un escenario de papel en el fondo. O sea, se le llama el teatro de papel al kamichibai. Entonces la idea es que este butai, que es una estructura como si fuera el escenario, ¿cierto? Tú vas poniendo las láminas y vas haciendo transitar estas imágenes, y quien cuenta esta historia está detrás de este butai. La idea es que no se vea, idealmente, y que quien tome el protagonismo sea la historia y no el relator. Y tú esta experiencia la has, me imagino que expuesto y compartido con públicos de distintas edades. Sí. ¿Cómo es la reacción? Pongamos por comparar a niños, niñas y quizás gente muy viejita que pueda ver esto. Yo siento que el kamichibai es un regalo del Japón para el mundo, en el sentido de que te conecta con esa inocencia que contamos todos los seres humanos, que tenemos desde pequeños. Y que hace despertar eso de qué es lo que vendrá después. O sea, tú pasas una imagen y no sabes qué es lo que viene en la próxima imagen. Es un poco como es la vida. Uno va transitando la vida y no sabes qué es lo que va a venir. Pero tienes como esa ilusión de qué es lo que vendrá, la sorpresa. Yo asumo y propongo que esto es un oficio. Imagino que estamos de acuerdo. Sí. ¿Cómo ves tú, desde lo que has aprendido de los años que llevas en esto, el futuro de esta técnica, de este oficio? ¿Hay jóvenes que les interesa? ¿O cómo está Japón, a lo mejor, expandiéndolo? Mira, se ha masificado un montón. Hay varios personas que lo llevan. Hay un maestro que se llama Pepe Cabana, que es peruano, pero además su madre era japonesa. Entonces él hizo una fusión entre Perú y Japón en el sentido de cómo él pinta estos butai. Y él tiene la primera escuela latinoamericana de kamichibai en Perú. Tuve la suerte de tomar clases con él el año pasado. Y él se dedica él es dibujante. Entonces a él le resulta súper bien dibujar las láminas y todo eso. Y él hace capacitaciones, uno podría viajar allá y estar una semana tomando clases intensivas con él en la escuela. Ahora, a partir de lo que tú me preguntas, yo siento que es una tremenda herramienta para poder trabajar en los colegios, en los centros de adultos mayores, en las escuelas. Es como es una herramienta metodológica, educativa, en donde los mismos niños podrían crear sus láminas y después compartir estas historias con sus pares Y puede ser, pero un sinfín de temas que puedes poner ahí a disposición. Así, o sea, que ahí podría haber creación colectiva tanto de dibujos como de historias. Absolutamente. Y es bonito como, mira, a mí, como me contaron que surge el Kamishibai, cuentan que surge como a partir de la guerra, que todo estaba devastado y las bibliotecas también se habían caído y qué sé yo. Entonces aparecen estos hombres en una bicicleta, en donde atrás de la bicicleta, igual como el organillero, el Kamishibai con la bicicleta y toda esa imagen me lleva al organillero, me lleva al chinchinero, como a ese cultor que está en la calle con la gente, tratando de alegrarles la vida, porque en el fondo eso es lo que hacía este hombre, contando historias, y además él vendía dulces. Entonces convocaba a los niños en su bicicleta, los niños lo escuchaban y él además aprovechaba de vender dulces. Es un poquito eso, como la historia, sí. Super. Eliana, para finalizar, te ofrezco ahí la palabra, el micrófono, si quieres compartir alguna reflexión a quienes escuchen. Yo creo que esto igual es relativamente nuevo para mucha gente y nada, pues este programa llega a hartos lugares, entonces te dejo ahí el micrófono abierto. Bueno, invitarlos a que busquen la palabra Kamishibai. En YouTube hay muchas imágenes y videos para que conozcan. Aquí en Chile también hay gente que se está dedicando a ello. Y yo creo que lo más bonito es que no perdamos esa posibilidad de conectarnos con la inocencia, con la sorpresa, con esta capacidad de asombro de lo que estamos hechos los seres humanos. Que creo que de alguna manera el teléfono nos ha puesto como que estuviéramos mirando la vida siempre a través de una pantalla. Y entonces podemos estar viendo cosas muy horrorosas y no nos pasa nada. Como que es lo mismo que si vemos una guerra, a si vemos, no sé, una guagua que está siendo acariciada por su madre. No puede darnos lo mismo. Entonces, invitarlos a eso, a la capacidad de asombro, a conectarse con la sorpresa, con esta posibilidad de crear, así que de contar historias. Ya, pues, gracias, Eliana Mundaca. Gracias a ti. Desde la ribera sur del río Tena. Eso. Muchas gracias. Gracias. El amor tiene muchas formas, colores, sabores. Es simple. Un elefante gigante y la mosquita chiquita vivían a orillas de un río en una casa color ladrillo en donde crecen muchos membrillos y nunca, nunca llega el resfrío en donde crecen muchos membrillos y nunca, nunca llega el resfrío. Cada mañana se dan un baño en la playita con rope baño. Bucean, nadan de orilla a orilla y hacen carreras en zapatillas. Después se echan en la sombrilla y toman jugos de granadilla. después se echan en la sombrilla y toman jugos de granadilla. Pero una tarde vino una ola y la mosquita que estaba sola gritó: ¡Socorro! ¡Ven, elefante! ¡Viene una ola! ¡Está gigante! Ahí voy, mosquita, dijo galante, no te preocupes, voy al instante. Ahí voy, mosquita, dijo galante, no te preocupes, voy al instante. Así Laurita, linda mosquita, salió del río en la trompita del elefante que con cuidado entre las olas la ha rescatado. Y colorín con colorado, este cuento se ha terminado. Y colorín con colorado, este cuento se ha terminado. Oficios en la ruta. Aire Puro te recomienda el parque de la semana. A ver estrellas fugaces. Echarte en el pasto carepalo. Caminar con el silencio de la naturaleza, pero con ese silencio lleno de vida de la naturaleza. Se respira rico, así como olor a agüita, olor a tierra. Quieres fumarme un caño viendo el atardecer. Para sacarte de la cabeza todo el molde y darte cuenta realmente lo que somos y dónde estamos parados. A dormir así, apegadito a la tierra. Y porque el tiempo es distinto en un parque. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Despaila el moco, sale a pasear, sácate uno paseando. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir. El Parque Nacional Queulat está ubicado en la región de Aysén, entre Chaitén y Coyhaique, cerca de Puyuhuapi. Su principal atractivo es el bello e impresionante ventisquero colgante, con sus matices de celeste y calipso que lo hacen una maravilla de la naturaleza. Pero también puedes encontrar varias caídas de agua que cruzan esos verdes cerros, las que se observan desde distintos miradores a los que se accede a través de senderos llenos de nalcas gigantes, helechos prehistóricos, rocas llenas de musgo y distintos árboles nativos, como la lenga, coihue, tepa y canelo. En cuanto a la fauna, es posible ver distintos tipos de anfibios. También hay aves como el rayadito, el carpintero negro, chucao y cóndor. Y si tienes la oportunidad, puedes ver guiñas, pudú y pumas. Otro gran atractivo es la lechosa laguna glaciar, que a pesar de ser muy fría, siempre te invita a un buen chapuzón. Por el parque corre el río Ventisquero, el que desemboca en el canal Puyuhuapi. El valor de la entrada para los adultos es de 3.000 pesos, para los niños 1.500 y los niños menores de 6 años entran gratis. Puedes acampar dentro del parque o fuera de él, encontrando un lugar confortable cerca del río. Se puede llegar en bus o haciendo dedo por la carretera austral. Eso sí, debes tener paciencia, ya que los autos son escasos. Pero tranquila, tranquilo, que siempre tendrás algo lindo que mirar. Puede matar.

Yo soy miembro fundador y actual presidente de la agrupación ecológica y cultural Forestal Nativo. Ah, ya, es un nombre mucho más amplio. ¿Por qué eligieron el tema ecológico y cultural? Bueno, como comunidad acá, esta agrupación está conformada por vecinas, vecinos del territorio forestal y alrededores. Y tenemos como base aquí la comunidad de Siete Hermanas, que está, para quienes no conocen, ahí arriba de la Quinta Vergara. Entonces tenemos mucho valor ecológico, mucha naturaleza que nos rodea, y ahí, bueno, pudimos identificar algunas amenazas que tienen que ver con el mal cuidado de estos sitios, ya muchas amenazas de incendios forestales, basurales, etcétera. Entonces ahí nosotros nos quisimos organizar con este motivo colectivo de recuperar estos espacios, de trabajar en la conservación y, por supuesto, vincular a las comunidades en estas acciones que nosotros realizamos, tanto de educación ambiental y, por otro lado, también incluyendo las artes, la cultura, con festivales, etcétera. Esa es un poco la idea base. Oye, súper, ¿y cuánto tiempo llevan trabajando y cuáles consideras tú en ese tiempo han sido los desafíos más importantes para una organización ecologista y cultural en una sociedad que apunta hacia lo contrario, así como hacia lógicas más individualistas y cada uno es encerrado en sus casas? Sí, bueno, nosotros desde el año 2020 nos organizamos ya con este objetivo ya colectivo. Ya, si bien hay años antes, desde el 2016 diría yo que con algunos vecinos aquí empezamos a realizar las primeras acciones de recuperación de espacios, sin mirar tan a futuro, ya desde el 2020, en este contexto también posterior a pandemia y estallido, nos vimos en esa necesidad ya de organizarnos para obtener esta personalidad jurídica que la conseguimos en 2023. Y bueno, ha sido harto el camino, ha sido bastante enriquecedor, porque partir desde cero, desde ver también, es cierto ese punto que tú tocas del tema de la comunidad, que es muy individualista en algunos casos. Nosotros fue uno de los problemas que identificamos, y por lo mismo quisimos generar este colectivo que invite a hacer comunidad, a recuperar espacios para que sea usado por todos y todas. Entonces, bueno, hemos logrado hartas cosas, hartos desafíos también desde algunas personas que no se suman y que a la vez quizás pueden generar vandalismo en los lugares que nosotros trabajamos, romper algunas obras que hacemos, pero eso es lo mínimo. O sea, fueron casos muy aislados que nosotros nunca nos detuvo, siempre continuamos el trabajo, reparamos lo que había que volver a instalar. Y bueno, actualmente ya es otra la figura de estas quebradas, estos espacios que nosotros recuperamos, está consolidado y ya por la comunidad, y ahora la familia se ingresa a estos senderos que nosotros hemos recuperado, van a pasear sus mascotas, van con familia. Entonces eso es lo bonito, digamos, desde cómo empezó todo, de un lugar abandonado y sucio, ahora hacer ya un espacio para la familia y también de educación, que es muy importante ahí, porque también realizamos hartas actividades con grupos, con escuelas, etcétera. Uh-huh. Oye, en una parte tú dijiste invitar a hacer comunidad, ¿ya? ¿Por qué para Forestal Nativo, la agrupación ecológica y cultural Forestal Nativo, es importante hacer comunidad? Bueno, es muy importante porque desde la comunidad, desde el encuentro, desde la convivencia entre personas, creemos que se genera una vinculación y un amor más por el territorio. Vuelvo a ese punto, desde que identificamos que, claro, el vecino de competir un poco con el otro, ser mejor con el otro, quitarle terreno. Entonces eso es algo que quizás se estaba viendo en algunos casos, y bueno, nosotros ahí le cambiamos esa imagen. Con estas actividades que realizamos, que invitamos al encuentro, y obviamente eso es súper enriquecedor para todos quienes participamos, y también para quienes ven también estas acciones desde nuestra difusión, porque demuestra que si la gente se conecta, si trabaja en comunidad, se dan cosas mejores. Y bueno, es obvio, también es verlo desde una persona que trabaja sola a otra a otro grupo que es un colectivo, que también son muchas más manos y hay muchas más motivaciones también. Uh-huh. Oye, y también hablaste de una de las herramientas de trabajo que tienen ustedes como agrupación, que es la educación ambiental. ¿Puedes como desarrollar un poco de cuál es la lógica de la educación ambiental, con quiénes trabajan y algunos ejemplos? Porque de repente nos escuchan desde distintos territorios, no solo en Valparaíso, en la Radio Placeres, sino que, no sé, pues, en La Voz de Paine, en Paine, en Aconcagua, San Felipe, etcétera, en distintas radios, y de repente pueden surgir ideas a partir de sus ideas. Buenísimo. Bueno, nosotros como agrupación ecológica y cultural tenemos ahí algunas áreas más fuertes, y bueno, el mismo nombre, tenemos un área ecológica que trabajamos activamente en la conservación in situ de bosque nativo, ya realizando acciones de conservación, de restauración ecológica, y por otro lado, que va un poco de la mano, tiene que ver ahí lo más social, que es la educación ambiental. Perfecto, lo paso fulento con toda la manada. Salimos temprano a disfrutar del viento. Con las brujitas sabias del cerro llevamos la santa sonaja, tambor, el fuequito, y se escucha en el viento a lo lejos. El canto de un ave se escucha pulento, la nota certera dio en mi corazón. El canto de un ave se escucha pulento, del cielo ligera brota una canción. El canto de un ave se escucha pulento, la nota certera dio en mi corazón. El canto de un ave se escucha pulento, del cielo ligera brota una canción. Oh, oh, oh. Por favor. En el sombrero llegando a la quinta, cantando la agüita del coro una cumbia. Tengo la certeza, soñando despierto. Oh, oh, oh. Miro el cielo, le pido un deseo, sin cruzar los dedos me afirman las brujas. Confía en el viento y suelta el sentimiento. Canto de un ave se escucha pulento, la nota certera dio en mi corazón. El canto de un ave se escucha pulento, del cielo ligera brota una canción. El canto de un ave se escucha pulento, la nota certera dio en mi corazón. El canto de un ave se escucha pulento, del cielo ligera brota una canción. Oh, oh, oh, oh. ¡Arriba ese tambor! ¡Corazón de carnaval! ¡Woo! Carnaval, siento tu poder, llave de mis deseos de forever. Carnaval, siento tu poder, pa' la calle me voy al amanecer. Carnaval, siento tu poder, llave de mis deseos de forever. Carnaval, siento tu poder, pa' la calle me voy al amanecer. Pa' la calle me voy, siento tu poder, pa' la calle me voy al amanecer. Este es el tiempo, ahí no te duermas, sal a la calle, cobra la deuda. Si no conectas con esta vaina, debes ser yuta, por eso no baila. Sin vacilar, ese es su lema, marino borracho con su metralleta. Va a estar tamudeando, pidiendo permiso, su traje lo apela y se cree chorizo. ¡Esa! Arriba las palmas, los pies en la tierra, supraviviendo, aquí presente en la meta. Arriba las palmas, los pies en la tierra, la mente y el cora, sin hora y fronteras, la mente y el cora, sin hora y barreras, la mente y el cora, sin hora se fue. Con la mano para arriba empujando el cielo, Escuchando el programa Aire Puro. Esta es la segunda parte de la entrevista. Les voy a ser sincera y sincero, auditores y auditoras, se me agotaron las pilas de la grabadora y tuve que interrumpir al compañero entrevistado que estaba dando cuenta de los trabajos de educación ambiental que realiza la Agrupación Ecológica y Cultural Forestal Nativo, a propósito también de, como de la continuidad de ese trabajo de conservación que mencionaste tú de la flora y fauna que hay en el territorio. Sí, sí. Además del área de conservación, de más trabajo ahí en terreno, está el área de educación ambiental que conformamos algunos integrantes y que tiene que ver con la vinculación con las personas, con transmitir también todos los conocimientos que nosotros tenemos y también hemos podido levantar aquí mismo en terreno. Y bueno, son distintas acciones. Tenemos un programa de educación abierta a la comunidad. En algunas instancias generamos salidas guiadas, recorridos de naturaleza en donde cualquiera se puede inscribir y participar. Y también hemos tenido acercamientos con algunas escuelas locales y también de otras zonas de acá de Viña y Valparaíso, quienes se han interesado desde sus profes, desde el boca a boca, en venir a conocer estos espacios que han sido recuperados por nosotros y por supuesto de la mano de algunos guías de naturaleza que tenemos aquí en el equipo, que pueden compartir ahí estos saberes y bueno, generar una interpretación del patrimonio en estos recorridos, que obviamente es mucho más cercano y la gente aprende, la gente conoce estos lugares que están tan cerca del centro de la ciudad y a la vez están tan escondidos, están rodeados de naturaleza, ya se escucha solo la vida natural, digamos, se aíslan los sonidos de la ciudad. Entonces son rincones que la gente disfruta mucho, los que no lo conocían de antes también, y ahí donde el trabajo de educación es importante, porque tiene que ver con esta frase que se ha hecho tan conocida del conocer para proteger. Ya hay muchos animalitos, plantas, seres que están ahí, que la gente, yo este lo veía siempre cuando chico, y no sabía que era el nombre, no tenía idea de la importancia. Ya, entonces ahí se genera también esa vinculación con el patrimonio natural que se realiza mediante la educación. Ya, y bueno, en este trabajo también hemos podido ejecutar proyectos educativos con el consultorio local también, sacando a las escuelas de aquí de Forestal al cerro, a terreno, a estos senderos. Entonces son experiencias súper enriquecedoras y que obviamente nos mueven mucho, porque es importante conocer, dar a conocer el trabajo que estamos haciendo para también sumar a las nuevas generaciones y también educar a las personas mayores, quienes cohabitamos aquí estos lugares de tanta relevancia natural y cultural. Sí, oye, me salta la duda de cómo se desarrolla el trabajo con consultorio, porque con escuela entiendo los recorridos con algún curso, docentes motivados, pero con consultorio, ¿cuál es el trabajo? Y lo comparto plenamente, porque está científicamente comprobado la relevancia de la naturaleza para un mayor bienestar mental, físico y social. Efectivamente, claro, eso nace desde el área de la salud mental del consultorio y bueno, también por un contacto de una persona que nos conoció y el trabajo que realizamos y ahí se motivó para invitarnos a participar y poder realizar esta actividad de vinculación en los espacios que trabajamos. Y claro, tenemos también un enfoque importante en dar a conocer los servicios ecosistémicos que tienen que ver con estos beneficios que entrega la naturaleza de manera gratuita, solo por vivir al lado de estos espacios. Entonces ahí donde hay bueno, hay hartas investigaciones, hay harto trabajo que se está realizando para contribuir con los problemas de salud mental que existen actualmente, y que la naturaleza contribuye directamente a mejorar, a hacer sentir mejor a las personas solamente por estar cerca de estos espacios naturales. Uh-huh. Oye, y lo otro es, ¿cómo toman los niños esta salida al territorio cuando la formación sale de cuatro paredes o de un establecimiento educacional y mira al territorio desde una manera, tal vez no solo desde lo recreativo, sino que también desde lo formativo? ¿Cómo han visto que lo toman los niños, las niñas, los adolescentes, etcétera? Bien, súper, súper. Siempre son experiencias súper entretenidas y la pasan muy bien ahí los niños y niñas, porque, bueno, obviamente primero es salir de la sala a hacer una actividad afuera, ya es algo, sí. Es algo que suma. Pero claro, el hecho de que aquí también las temáticas, todo lo que se aborda en estas salidas, apuntan directamente a lo local, a la biodiversidad local, por ejemplo, a los recursos naturales que están aquí. Entonces también ahí se potencia un poco la educación que tiene que ver con lo nuestro, ¿ya? Porque ahí también hemos identificado un tema que se genera, que es la homogenización cultural, ¿ya? Y en términos ecológicos también se da. Uno le pregunta a los niños ¿cuál es tu animal favorito? Y te nombran al tigre, al oso, a la jirafa, ¿cachai? Entonces, el capibara. Claro, el capibara tan famoso que se hizo. Pero aquí tenemos a las especies locales, que debiera generarse esa conexión más directa, y ahí es donde la pasa muy bien, mediante también el juego, la sorpresa. Aquí también en los recorridos que nosotros realizamos se incluye la poesía, por ejemplo, el arte. Hay algunas obras de esculturas que también miembros de nuestra área cultural realizan solo con elementos de la naturaleza. Entonces, también mediante la sorpresa y la emoción, los niños la pasan súper bien y se conectan mucho más con lo nuestro, con la biodiversidad local. Súper. Oiga, y en estos tiempos actuales, como tú dijiste, tratar de mostrar a las nuevas generaciones el patrimonio natural que tienen, los ecosistemas, la biodiversidad, la importancia ecosistémica, como lo mencionaste tú, ¿cuáles son las redes de difusión o los canales de difusión que tienen ustedes? Como si la gente que escucha esta entrevista dice, ¡ay, qué interesante el trabajo! Me gustaría conocer más. ¿Cómo lo podría hacer esa gente? Sí, bueno, principalmente en redes sociales movemos harto nuestro trabajo en el Instagram, Forestal Nativo, tal cual, todo junto, en Instagram y Facebook. Pueden encontrar ahí todo lo que realizamos, desde las actividades con la comunidad, como también difusión de especies nativas. Nos gusta harto el naturalismo, dar a conocer estas sorpresas que nos vamos encontrando siempre. Y bueno, toda la información se encuentra ahí, además de nuestro correo también, forestal.nativo7@gmail.com, también ahí para cualquier consulta que se quiera realizar. Uh-huh. Oiga, y antes de palabras finales o alguna referencia que te gustaría tomar en consideración para la gente que esté escuchando, ¿cómo se ha portado el municipio de Viña del Mar con ustedes en esta lógica de resguardar el ecosistema? ¿Le facilita las cosas? ¿Ayuda también en la formación, en recursos o en redes de contacto para hacer? Porque cuando ustedes hablan de hacer también trabajos de recuperación, yo me imagino temas de limpieza, lo que implica camiones, una serie de logísticas importantes. ¿Se ve algún tipo de apoyo o más bien es un tema de autogestión que lo resuelven ustedes nomás? Sí, bueno, ambos casos. Bueno, nuestra agrupación nace siempre desde la autogestión y bueno, hemos podido trabajar y avanzar mucho desde esa base, pero afortunadamente también hemos tenido apoyo del municipio en nuestro caso, que bueno, desde unas primeras denuncias y acciones, ya que obviamente ahí nos conocieron y el trabajo que estábamos haciendo de conservación. Pero bien, actualmente tenemos un trabajo colaborativo, tenemos una mesa de trabajo, porque gracias al mismo trabajo que estábamos realizando en el territorio, pudimos obtener que los terrenos que están aquí se entreguen en comodato al municipio. ¿Ya? Y además de eso, actualmente contamos con un convenio de colaboración para la cogestión de estos lugares naturales. Entonces, tenemos ahí un equipo directo con quienes estamos trabajando para generar planes de manejo, para poder generar un área protegida, comunitaria en estos espacios. Así que al menos tenemos ese canal directo de comunicación, pero claro, siempre cuesta ese... Que las acciones sean más fluidas, sean más rápidas. Está el tema de la burocracia que puede demorarse a veces, pero bueno, ahí también está nuestro trabajo y también lo que siempre promovemos, que es ser constante, estar ahí presionando, estar ahí siempre, digamos, apurando los procesos para que obviamente se mantengan ahí en el tintero y poder avanzar en todo, que finalmente es lo que queremos hacer, porque si bien hay alto trabajo que hemos podido lograr, siempre se ha hecho desde la acción voluntaria. Entonces también ahí donde entendemos que otras agrupaciones se pueden cansar, se pueden disolver, porque obviamente no dan los tiempos y también no se pueden lograr avances, pero siempre mantenerse activo y presionando está para poder ahí seguir avanzando y realizando estas acciones tan importantes que se deben realizar siempre desde las comunidades. Súper, súper impecable, estimado. Oiga, y usted dijo al comienzo que las mayores amenazas que tiene el sector de forestal y su riqueza y su cultura... mencionaste dos temáticas importantes y las dos tienen que ver con responsabilidad humana, que son los incendios y también son la basura, los microbasurales, tratar ese espacio como si fuera un vertedero. Palabras para la gente que escucha y que de repente cae en esta lógica de andar fumando un cigarro en estos espacios, de tirar la basura, el envase de la bebida, etcétera. Así como un mensaje para ese tipo de gente que tal vez no es el que escucha el aire puro. Uno espera que el que escuche el aire puro tiene la conciencia como para cuidar y sacarle el máximo partido a estos espacios, pero me parece importante también desde la experiencia de quienes recuperan distintos humedales, bosques, etcétera. Sí, bueno, el mensaje siempre va a buscar ser responsables, buscar tener una comunidad consciente, ya, y ser consciente tiene que ver con eso, con hacerse responsable de las acciones que uno realiza, y saber, por supuesto, gestionar su residuo y cuidar lo nuestro, cuidar nuestra naturaleza, porque desde ahí tenemos todos los beneficios y está nuestra salud también. Entonces, también para las comunidades que escuchen esto, siempre está la acción de educar a nuestras comunidades, a nuestros vecinos, para que de esa manera se genere una armonía entre el humano y la naturaleza y podamos seguir disfrutando de nuestras áreas naturales, porque las amenazas son múltiples, desde estos temas de irresponsabilidad como incendios y basurales, pero también pueden venir otras amenazas que tienen que ver con el avance, entre comillas, con el progreso de inmobiliarias, de carreteras que puedan querer construir en nuestras áreas verdes. Entonces siempre es importante que esté esa vinculación con la naturaleza para que bueno, nos preocupemos un poco más allá y de esas voces que no pueden, ¿no es cierto?, defender lo suyo, y bueno, seguir teniendo una comunidad sana, conectada con la naturaleza, para que de esa manera seamos todos, podamos seguir habitando de una manera bueno, agradable y siempre en armonía. Excelente, estimado. Larga vida ahí a la agrupación ecológica y cultural forestal Nativo. Que les vaya súper bien. Muy bueno el mensaje, las palabras finales. Y cuente ahí con el aire puro y con la Radio Placeres para difundir todas las acciones que hacen ustedes, así como las caminatas, los senderos, las recuperaciones. Aquí hay un medio de comunicación comunitario que no cobra eso, sino que se nutre justamente de lo que hacen las comunidades y los territorios en sus espacios. Así que esperemos seguir el contacto. Muchas gracias, estimado. Un cordial saludo y gracias por el espacio. Ya, pues. Saludos a todos por allá. Abrazote y saludo y cariño a toda la gente de Forestal Nativo. Chau, chau. Eso, chau. Se está acabando el petróleo. En Europa se está encareciendo la gasolina, pero no importa. Con la nueva tecnología de biocombustibles hay solución. La caña de azúcar, el aceite de palma y la soja simplemente se convierten en gasolina. En China, cada vez más gente puede comprar y comer carne. Para alimentar los chanchos, crece la demanda de soya, que proviene de Brasil. Para que los europeos puedan viajar en carro y los chinos comer más carne, los brasileños están acabando con sus bosques. Talan la selva amazónica y el inmenso bosque del Cerrado para sembrar soja, caña y palma. Esto no es ecológico, pero rentable. Son las matemáticas de una economía mundial que quiere pintarse de verde. En una economía verde, no es tan importante ser ecológico, solo hay que parecerlo. El cuento de la economía verde. Ni más ni menos que un cuento para ponerle precio a nuestro planeta. Esta es una producción de Aler. Hola, con el soy apoyo Susana Capriles, directora Rosa de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Soy luchadora contra la megaminería desde el año 2008. Formo parte de la lucha en defensa del agua, la vida y los territorios, junto a un montón de comunidades y pueblos en defensa del agua, principalmente como fuente de vida, que está amenazada por la megaminería, una actividad que

rechacen la violencia de los pobres, respeten la violencia policial, manden a sus hijos al colegio para que laven sus cerebros con pensamientos uniformes y matemáticos que nos hacen entender la vida en números y no en ideales. No hay más que pensar, instálese en el lugar que el poder le otorga y siga siendo millonario a su jefe. No arriesgue el pellejo por querer cambiar nada y por sobre todo aprende a play en el discurso grabado que tiene en el cerebro y repita como todos: ¡estamos en democracia! Celulosa Arauco contamina los ríos del sur de Chile causando daños irreversibles. Famosa empresa de celulosa contamina ríos del sur de Chile causando un daño irreversible. Famosa empresa de celulosa contamina los ríos del sur de Chile. Empresa contamina los ríos del sur. Si hay más espacio para la publicidad, hay menos espacio para la noticia. El Ciudadano, un diario independiente, sin conflicto de interés. La caridad empieza por casa. Apoya un vecino. Compra en el comercio local. Radio Placeres 87.7 FM, el otro Valparaíso. Estás escuchando el programa ambiental Aire Puro. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que estés escuchando este mensaje. Les habla María José Martínez desde el territorio de Panguipulli. Ya está en el ambiente la preparación para una nueva conmemoración que se celebra cada año el 22 de abril. Estamos hablando del Día Mundial de la Tierra. Aprovechamos en esta conmemoración, acordada a escala global, para contarles que desde Panguipulli, una comuna del sur de Chile, la región de los ríos en particular, se está impulsando un proceso educativo innovador que busca conectar el aprendizaje con la vida, el territorio y la cultura local. Se trata del Plan Comunal de Educación Ambiental con enfoque biocultural, una iniciativa que está comenzando su tercer año de funcionamiento y viene articulando a escuelas rurales y urbanas, liceos y educación de adultos, integrando los saberes del pueblo mapuche con herramientas educativas occidentales. La propuesta nace de un diagnóstico claro. Si bien existían acciones como reciclaje, huertas o reforestación, estas se desarrollaban de manera aislada. Hoy el desafío es avanzar hacia una educación integrada, donde los ríos, bosques, humedales y la memoria cultural sean parte activa del proceso educativo. Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración entre organizaciones como Bosque Modelo Panguipulli, el Coyactún de Coscos, CONAF Oficina Panguipulli y la Corporación Municipal de Educación en las primeras partes del proceso. Así se ha construido de manera participativa una hoja de ruta basada en 4 etapas: diagnóstico, planificación, acción y reflexión. Entre los hitos más relevantes destacan encuentros de escuelas, capacitación de docentes en territorio y la creación de una red de educación biocultural que hoy impulsa actividades como reforestaciones, ferias educativas y salidas pedagógicas a las áreas de conservación de la comuna. En un territorio con fuerte presencia mapuche y una riqueza natural única, este plan busca fortalecer el sentido de pertenencia, el cuidado del entorno y la valoración de la identidad cultural, integrando los aprendizajes más allá de las asignaturas tradicionales que funcionan de manera aislada. Así, desde Panguipulli se proyecta un modelo educativo que podría inspirar a otras comunas de la región de los ríos y del país, en especial dado que somos parte de una reserva de la biosfera, según lo valida la UNESCO. Una experiencia que demuestra que educar desde el territorio no es solo posible, sino también urgente. Desde el sur, informó para ustedes María José Martínez para el programa Aire Puro. En Panguipulli, la suma de voluntades de organizaciones e instituciones que valorizan el territorio, su biodiversidad natural e identidad cultural arraigada en el pueblo mapuche, iniciamos un proceso que da origen al Plan de Educación Ambiental Biocultural para las escuelas de esta comuna. Es así que desde el Coyactún Coscos, Bosque Modelo Panguipulli, CONAF Los Ríos, Oficina Panguipulli y el Área de Educación de la Corporación Municipal, en el año 2023 se dio vida a la Mesa Técnica de Trabajo. Posteriormente, convocamos a las escuelas públicas con el objeto de invitarles a pensar en el perfil de estudiantes que queremos generar en Panguipulli y compartir experiencias educativas previas al respecto. De esta manera, surge la necesidad de vincular la educación ambiental y el ámbito cultural en un solo plan que pueda transversalizar el currículum escolar. Para lograrlo, las escuelas decidieron organizarse en red y establecer acciones concretas que permitan a los estudiantes aprender las diferentes asignaturas, primero desde sus territorios y con sus comunidades. El transitar de esta red ha sido muy importante para el desarrollo de este trabajo. Algunas escuelas ya lo integraron en sus planes estratégicos, lo que les ha permitido asegurar acciones pedagógicas y facilitar encuentros comunales, como ferias o salidas pedagógicas que valoricen el vínculo con el territorio. Así, entre todos seguimos colaborando para cuidar el litrófil Moñén. ¿Listo? ¿Tú lo escuchaste? para el norte los pasajes sacando, mas la verdad nos fue pillando. Pa' la Tirana vamos tocando, pa' Macaya vamos bailando. Para el norte los pasajes sacando, mas la verdad nos fue pillando. Pa' la Tirana vamos tocando, pa' Macaya vamos bailando. Para el norte los pasajes sacando, mas la verdad nos fue pillando. Pa' la Tirana vamos tocando, pa' Macaya vamos bailando. Para el norte los pasajes sacando, mas la verdad nos fue pillando. Pa' la Tirana vamos bailando, pa' Cuídate de los medios de comunicación, porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Malcolm X. Por el derecho a la comunicación. Los radiodifusores comerciales privatizan un bien de uso público. El derecho preferente de que gozan las radiodifusoras comerciales para concesionar frecuencias es una forma de privatizar un bien de uso público. Los grandes consorcios radiales monopolizan el espectro, asfixiando a la radiofonía general. Las leyes vigentes en Chile no impiden la especulación con las frecuencias ni permiten el control de este bien social que pertenece a todos los chilenos. La comunicación es también un derecho humano. Una campaña del programa Ritmo Sur Chile, Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe AMARC y Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. No permitas que el sistema de consumo te consuma. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Plaguicida Chile y estoy escuchando Aire Puro. A continuación le ofreceremos de verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Noticias en este Aire Puro 907. Partimos con la noticia de los 12 alimentos más contaminados del 2026. Casi todos dieron positivo a pesticida, incluso químicos eternos. Las hortalizas de hoja verde, como las espinacas, y los eternos favoritos de los niños, las uvas, presentaron los niveles más altos de residuos de pesticidas potencialmente nocivos, basándose en pruebas gubernamentales. Así lo indica la guía del comprador sobre pesticidas en productos agrícolas del 2026. Los nectarinos, los melocotones, las cerezas, las manzanas, las moras, las peras, las patatas y los arándanos completaron la lista de los 12 alimentos más contaminados o la docena sucia de este año. La lista con mayor carga de pesticidas, según el informe publicado el martes pasado por el Grupo de Trabajo Ambiental EWG, por sus siglas en inglés, una organización de defensa de la salud. Así, las espinacas, que ocupan el primer puesto, presentaron una mayor cantidad de residuos de pesticida por pesos que cualquier otro producto agrícola y contenían en promedio 4 o más tipos diferentes de pesticida, según el EWG, entidad que publica este informe anual desde el 2004. Las muestras de cada tipo de producto agrícola arrojaron un promedio de 4 o más pesticidas, a excepción de las patatas, que promediaron 2. El consumo de productos agrícolas que contienen múltiples pesticidas resulta preocupante según los expertos, dado que la exposición a mezclas de estos productos químicos puede acumularse y aumentar el riesgo para la salud. Así que ojo ahí con el lavado constante, aunque no sé si se puede sacar todos los elementos tóxicos que conllevarían los pesticidas, pero ojo el lavado constante y ojo también el valorar la industria o la agroecología desde una manera mucho más amigable con el entorno. Segunda noticia. Noticia positiva, porque acá hay una articulación entre pescadores y científicos, quienes recuperan plantas casi extintas en las islas desventuradas, arrasadas por cabras y conejos. Una iniciativa de Juan Fernández logró su primera expedición científica para rescatar plantas de una de las islas desventuradas y reproducirlas en ese mismo territorio. Así, habitantes del archipiélago de Juan Fernández han frecuentado históricamente una de las islas desventuradas durante las temporadas de 6 meses para pescar langostas, la isla San Ambrosio. Hoy esa isla se ve como una gran masa de rocas sin vegetación en mitad del océano, pero pescadores antiguos cuentan que en la cima había un bosque con matorral e incluso árboles. Yo a San Ambrosio fui la primera vez en 2014 y lo que más me sorprendió es ver la cantidad de aves que hay, miles y miles de aves, y también la cantidad de biomasa de peces es increíble. Pero más que eso, me sorprendían los relatos de los pescadores antiguos que contaban que ahí había un bosque, declara Manuel Chamorro, perteneciente a la cuarta generación de pescadores de su familia, es la isla Robinson Crusoe. Lo que ocurrió con la vegetación fue que, tal como se solía hacer en todo el mundo, los pescadores introdujeron cabras y conejos para poder tener alimento durante la temporada en que habitaban la isla. Pero sin depredadores naturales en la zona, las cabras y los conejos se asentaron y arrasaron con casi toda la vegetación. Comillas, los pescadores viejos llevaron conejos a la isla para tener sustento porque es un lugar súper inhóspito. Al final eso fue un error, pero por desconocimiento, porque no sabían las consecuencias. El proyecto de recuperación de la isla ha ido sumando esfuerzos autogestionados y a inicios de marzo lograron completar una primera expedición científica a la isla, donde botánicos recuperaron semillas y plantas para poder reproducirlas ex situ, mientras avanzan otros trabajos para recuperar la salud ecosistémica de la isla y en el futuro poder reforestarla. Importante ahí el trabajo que hace entonces los pescadores artesanales del archipiélago Juan Fernández y científicos y científicas, en este caso botánicos, que participan de esta instancia. Ya acá incluso participan el Jardín Botánico de Viña del Mar, quienes están haciendo la viverización, y también se van a enviar semillas al INEA en la comuna de Vicuña. Así que súper bien el trabajo que se está realizando al respecto y la acción que tiene un apoyo de la ONG Oikonos de la Armada de Chile, que facilitó el acceso desde su base en la isla de San Félix a las organizaciones de pescadores y a 2 empresas locales, además del Jardín Botánico de Viña del Mar. Así que es importante ahí la recuperación entre distintos actores de un territorio, de una isla y de las plantitas que ahí coexistían. Y también otro peligro complejo que tienen son los guepardos y 39 especies más. Por eso la ONU los está blindando y generar un drástico plan para salvar a estos animales en peligro crítico de extinción. La 15ª conferencia de la Convención de la ONU sobre especies migratorias, clausurada el pasado domingo en el campo, en Ciudad Campo Grande de Brasil, marcó un hito en la conservación ambiental. Tras una semana de negociaciones en el corazón del Pantanal brasileño, las delegaciones internacionales acordaron la inclusión de 40 nuevas especies

pensando en sacarle voz. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Mari Compu Benui, Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Comunicado de familia de Julia Chuñil denuncia montaje de la prensa nacional. Lunes 13 de octubre del 2025. En nombre de la familia Chuñil, queremos expresar y comunicar con mucha tristeza e impotencia que una vez más estamos siendo víctimas por parte de la prensa nacional. Hace meses atrás, por parte de policías, fiscal a cargo del caso de Julia Chuñil, conjunto con la prensa nacional, intentaron hacer un montaje para culpar a la hija de Julia Chuñil, también presentando pruebas falsas que iban a ser entregadas al juez. Como familia, hicimos el comunicado del intento de montaje donde no pudo ser concluido. En esa oportunidad, la prensa nacional comunicó que habían encontrado ADN de Julia Chuñil en el hogar, información que era totalmente falsa. Era ADN de animal. Como familia, estamos devastados con el hecho que nuestra madre y abuela esté desaparecida y denunciamos ser víctimas una vez más de la prensa. En la noche del 12 de octubre, el Canal 13 hace público un reportaje donde acusan a sus propios hijos. Publican sus identidades y fotografías para que todo Chile los juzgue como asesinos. No tienen pruebas, la única evidencia son testigos protegidos. Denunciamos una vez más otro montaje hacia la propia familia. ¿Quiénes son estos testigos? ¿Dónde hablan de un cruel asesinato grupal? Otro testigo nombra haber escuchado en una llamada a un nieto pequeño de Julia, donde el pequeño supuestamente dice que le hicieron ya a la mami. Lo cual, ese nieto nunca le había dicho mami a Julia. Él la nombra de otra forma. ¿Serán reales estos testigos o serán personajes? ¿Serán reales estos testigos o serán personajes ficticios creados una vez más por las policías? ¿Hasta cuándo seguirán dejando mal a los hijos y familia de Julia Chuñil? No solo basta con el dolor que llevamos en nuestra alma, la batalla que día a día vivimos contra la impunidad nos hace lidiar con policías, fiscales y la prensa nacional que nos hacen la vida imposible. No dejaremos que se lleven detenido a ninguno de nuestros. No dejaremos que se lleven detenido a ninguno de nosotros. Somos víctimas del Estado, donde solo nos quieren llevar detenidos para posteriormente cerrar el caso. Como si no bastara también. No dejaremos que se lleven detenido a ninguno de nosotros. Somos víctima del Estado, somos víctimas de nuestros propios vecinos y pobladores que nos tratan y miran como asesinos, nos insultan, discriminan por redes sociales y a sus nietos les hacen comentarios en sus propios trabajos. Aún con nuestro dolor, algunos seguimos trabajando, pero hasta allá mismo llegan personas haciendo comentarios crueles. Ya son 11 meses que vivimos así. Estamos aburridos de ser tratados así. ¿Por qué les creen a la prensa nacional? Que el principal sospechoso y también es el que sabe que a Julia Chuñil la quemaron. ¿Por qué no es investigado? ¿Por qué no es interrogado? ¿Por qué no publican en Televisión Nacional que ese empresario hostigaba, amenazaba en muchas oportunidades, les daba dinero a los vecinos de Julia para que le cortaran el camino, hasta incluso un intento de quemar su casa, para que Julia se fuera de los terrenos, para que él pudiera cumplir con su objetivo, el cual es explotar el bosque nativo y venderlo a su propia empresa? Él guarda silencio porque tiene derecho, pero Julia no tuvo derecho a seguir viviendo. Le hicieron la vida imposible y pretenden hacer lo mismo con sus hijos. Si nos llega a pasar algo como familia o algún integrante de la familia, denunciamos que detrás de esto está el mismo responsable de la desaparición de Julia Chuñil. Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeres,